dice Roberto Clemente. Y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del momento. Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda de noveno, programa que siempre habla sobre el béisbol de las grandes ligas y también a nivel del Caribe y otras ligas. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en esta edición especial y como siempre, hoy es día 2 de julio del 2014 y bueno, como siempre nos acompaña nuestro amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? 2 de julio, hoy es un día importante porque en días como hoy se firman una gran cantidad de prospectos en Venezuela y en otros países que no estamos regidos, digamos, por el draft. Entonces, ya por ahí hubo un par de firmas importantes que ya las estarán publicando pues los periódicos en el día de mañana. Estos muchachos que, bueno, que sus vidas y la de su familia cambian, pues, con esta noticia de que pudieron firmar con determinado equipo y por unos bonos que, si bien ahora son menores que en el pasado, porque hay limitaciones, bueno, pero sigue siendo cantidades importantes en dólares que para esta familia de estos muchachos, pues, obviamente es muy, muy importante. Ok, muy bueno, interesantes. ¿Qué tienes por ahí, partner? Bueno, mire, hay muchas cosas interesantes. Ya estamos cerca del Juego de las Estrellas. Estamos también muy cercanos al Home Run Derby. También vamos a estar hablando de esas cosas. Ya prácticamente llegamos a la mitad de la temporada de Grandes Ligas. Así es. Y bueno, mira, eso es muy importante porque ya en la segunda mitad pues veremos qué equipos se endereza y qué equipos obviamente van a quedar ya desinflados para la segunda mitad de la temporada. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Qué noticias podemos esta semana? Bueno, hay muchas cosas importantes, mucha tela por cortar. Yo creo que lo primero que yo quisiera hablar un poquito es de los ganadores del mes, ¿okay? Hacer un pequeño resumen de lo que fueron las escogencias en el mes de junio, porque ya arrancamos el mes de julio, ¿ok? Hola. Entonces, muy bien, bueno, comenzando con los novatos, tenemos que José Abreu fue reconocido como novato del mes de la Liga Americana. Fue un mes pues bastante, bastante interesante, realmente bateando muchísimo, un buen promedio, ¿okay? Y por la Liga Nacional, Billy Hamilton fue también elegido el novato del mes de junio en la Nacional. En el renglón de los lanzadores, Félix Hernández fue nominado como el lanzador del mes en la Americana. Como sabemos, Félix Hernández ha tenido un inicio de campaña un poco atípico porque generalmente siempre arranca muy flojo y se endereza en la segunda mitad. Pero para el día de hoy, pues el Rey Félix tiene un récord positivo bastante bueno. Que bueno, pudiese encaminarlo al Sayón de la Americana. Y por el otro lado tenemos que Clayton Kershaw fue el lanzador del mes, el mes de junio, en la Liga Nacional, que inclusive tuvo un juego sin hit ni carrera. Muy bien. Este juego tiró 7-0 más. 7-0 más, exactamente. O sea que no le batearon ni faula a Clayton Kershaw, que está ratificando por qué los Dodgers le dieron este jugoso contrato. Rumbo al Cy Young. También rumbo al Cy Young, eso es correcto. Con el permiso de Johnny Cueto. Sí, señor, que por cierto hoy perdió con los Padres en blanqueada de 3-0. Un saludo, por cierto, para nuestro amigo León Esquenazi. Oye, sí, algo le pasa a los rojos con los Padres. En estos días, los Padres anotaron una sola carrera, y no solo eso, sino que batearon un solo hit y le ganaron a los Rojos. Con una carrera y un solo hit que batearon. La sopita de los padres. Sí, sí, y ahorita volvieron a meterle nueva arepa. Así es, así es. Muy bien, entonces, en lo que se refiere a los jugadores... Uno de los peores equipos del béisbol, los padres. Sí, señor, es correcto. Bueno, así sucede. Muchas veces hay equipos que le tienen tomada la medida a ciertos equipos, ¿no? Eso sucede, eso pasa. Ok. Muy bien, entonces, en lo que se refiere al jugador del mes, el americano, pues el jugador elegido fue Mike Trout, okay, también con un tremendo desempeño en este mes de junio, y por la Liga Nacional, Andrew McCutchen también fue nombrado jugador de mes en América, en la Liga Nacional. Okay, entonces sería, digamos, lo que sucedió o los galardonados del mes de junio. Okay. Okay. Bueno, nada, y en otro orden de ideas, pues bueno, hay muchas noticias relacionadas con situaciones que han sucedido en los juegos. Por ejemplo, Edwin Encarnación decidió con jonrón la victoria de Toronto. Okay. El dominicano batió un jonrón productor de 3 carreras en la novena entrada, que permitió a los Azulejos de Toronto vencer a los Cerveceros de Milwaukee 7-4. Esa es una noticia pues bien, bien interesante, porque Edwin Encarnación está teniendo una temporada muy interesante, creo que lleva 26 jonrones. Lo tengo en la liga y no te cuento los puntos que me ha dado. Me imagino que sí, eso es correcto. Bueno, y en estos días también ocurrió algo bastante curioso, partner, que se produjo el primer triple play que fue retado, que fue objeto de challenge, ¿ok? Eso fue, te voy a decir exactamente cuándo fue. Eso fue en el juego del martes en Dodger Stadium, entre Cleveland y los Dodgers, exactamente. Resulta que había corredores en primera y tercera, te cuento. Y entonces el titán Adrián González batió un fly hacia el left field, que fue capturado. Y el corredor de tercera, Dee Gordon, retó el brazo de Michael Brantley y se vino para la goma. Brantley lo puso out y el catcher Jan Gómez, mientras estaba tocando al corredor, el que estaba en primera, que era Yasiel Puig, se fue para segunda. El catcher tiró a segunda y el segundo base Jason Kipnis lo tocó para el último out, para el triple play. ¿Qué pasó? De que inicialmente a pesar de que lo habían tocado, el umpire dijo safe. Inmediatamente Francona metió el challenge, revisaron la jugada y la cambiaron. Entonces, decretaron el triple play. Lo curioso fue que en ese momento, el manager Mattingly salió a retar de nuevo la jugada, pero esta vez la jugada del plato. Ya no podía retar la de segunda, porque la de segunda había sido retada y había sido cambiada. Entonces él salió y dijo, bueno, ahora yo no sabía, por cierto, que esto se podía hacer, pero aparentemente sí se puede hacer. Ahorita salió él y dijo, bueno, ahora yo estoy retando la jugada del plato. Entonces revisaron la del plato y la mantuvieron, de manera de que al final fue un triple play del 7 al 2 al 4. ¿Qué te parece? Imagínate. ¿Sí? Bueno, mira, esas son jugadas que poco se ven, pero tremenda, ¿no? Sobre todo que... Es histórico porque es primera vez en la historia que un triple play se define por la tecnología esta del challenge. Claro, y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. En otras épocas esto hubiese sido un quieto en segunda y nadie lo hubiese discutido. No, bueno, si lo hubiera, si lo hubiesen discutido, hubiera salido ahí Franco. Sí, pero no lo hubieran cambiado, no hubiesen cambiado la decisión, porque lo que decía el árbitro era santa palabra. No lo hubieran cambiado. Bueno, algunas veces la cambian cuando conferenciaban, ¿no? Uh-huh. Conferenciaban los umpires y tal, y decía, bueno, sí, está bien, está. Y entonces ahí era donde se producía la bronca, porque entonces venía el manager del equipo contrario y formaba el escándalo y lo botaban. Dígame cuando era el Weaver o Billy Martin, ese tipo de gente. La verdad es que ese tipo de reacciones yo la extraño, pues con todo esto del challenge y esto, está como muy frío el béisbol, no sé si esa es mi opinión, ¿no? Sí, ya no reclaman como antes. Otra cosa que hay que hacer notar fue el no-hitter ron que le lanzó Tim Lincecum con los Padres. Ah, por supuesto. Okay. El juego terminó cuatro, eso fue el día 25 de junio, terminó 4-0. El dato curioso, partner, es que en menos de un año, Lincecum le ha lanzado dos no-hitter ron a los mismos Padres. Entonces, ese sí era que lo tiene en sopita. Sí, aquí al revés. Y Lincecum, por cierto, que es un lanzador que ya no es el lanzador dominante bueno, que ganó dos premios Cy Young, que ganó varias coronas de ponche en la Liga Nacional, etcétera. Ese freak, que era uno de los lanzadores pues más temidos de la Liga Nacional, ya no es ese tipo de lanzador. Pero bueno, de vez en cuando sale y encuentra su velocidad y su control, como en este caso, pues, no irnos Bueno, rumbo a los viene, Padres de San Diego. pero pareciera que viene con un segundo aire porque volvió a ganar en estos días. Así es. Bueno, tratando de Aunque hacer las cosas bien. en la liga donde estamos jugando tú y yo, para infortunio del manager que tenía Lincecum, no se acordó de ponerlo a lanzar y lo dejó en el banco. ¿Te Ah, parece? imagínate tú. Error garrafal. Bueno, yo no puedo hablar mucho, yo no puedo hablar mucho porque a mí me en el pasado me pasó muchas veces. Claro, no tuve la suerte de tener un no-hitter run, pero bueno, siempre dejaba jugadores en la banca que hacían buenas actuaciones. ¿Qué nos ibas a hablar del jonrón derbi, pan? Bueno, antes de hablar del Home Run Derby, debo hablar de quería también hablar un poquito sobre los Yankees de Nueva York, que están de capa caída. Y bueno, ellos son la sopita de Tampa Bay, por lo visto. Ok, una semana pues para el olvido, los Yankees están pasando por un momento tremendo, sobre todo por la carencia de pitcheo abridor. Por las cosas que he logrado escuchar, ya Sisi Sabathia está, el otro día lanzó un partido en clase A fuerte y después lanzó otro en doble A. O sea que pronto lo vamos a tener de nuevo para darle un poquitico de oxígeno a la alicaído bullpen de los Yankees. Lo cierto es que Tampa pues los ha tenido de sopita y bueno, cada vez más se alejan las posibilidades. Falta mucha temporada, pero cada partido que se pierde es un partido importante a la final de la temporada. Por los momentos, Toronto y Baltimore pareciera que están luchando por esa posición en el este de la Americana, porque Boston también perdió con Chicago Cubs, imagínate, fin de mundo pues. Inclusive por blanqueada. Lo que nos hace ver que los que pronosticaban que Boston no iba a tener una temporada buena están teniendo la razón. Yo era un poco escéptico en ese sentido, pero aparentemente ni los Yankees ni Boston pareciera, vuelvo a decir, que van a ser contendientes al final de la temporada. Bueno, si no hacen nada, porque justamente lo que yo estaba hablando es de los cambios del 31 de julio y yo pienso que ambos equipos van a estar muy activos los días previos y en el mismo 31 de julio, Sí, más llenando vale. esos huecos que tienen por ahí. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, entonces como tú decías, hablando un poquitico de lo que va a ser el Home Run Derby, en vista de que ya estamos también cerca de Juego de las Estrellas, y el Home Run Derby es parte de ese show que significa este evento. Y es que este año va a haber un nuevo formato. Y cosa que me parece muy bien porque la gente pues tiende un poco a aburrirse de lo mismo, ¿no? Me parece bien que le hayan puesto alguna variante a esto. Ahora se va a jugar, bueno, hay que decir que los capitanes de los equipos van a ser José Bautista por los Azulejos de Toronto y Troy Tulowitzki por la Liga Nacional con los Rockies de Colorado. Entonces, bueno, ahora esto va a ser de la siguiente manera. Van a ser tres rondas, ¿ok? Van a ser 10 participantes en total y 5 participantes representando a cada liga. Lo cierto es que Son esto va a ser. los capitanes más cuatro más. Exactamente. ¿Okay? Una variante también va a ser que cada participante, como siempre ha sido en cada año, eran 10 out. ¿Okay? Ahora entonces, se le bajó a 7 outs. Eso va a acelerar, el derby. Por supuesto, porque no se haga tampoco tan tedioso. Sí. Okay, el jugador de cada liga, que pegue más jonrones, okay, avanzará automáticamente al tercer round, o sea, a los semifinales. Y los 7 participantes con mayor cantidad de jonrones avanzan a la segunda ronda. O sea que los que queden en primero van a descansar, ¿verdad? Y van a pasar directamente a semifinales. ¿Okay? Sí, yo no estoy seguro qué es mejor, ¿no? Habría que preguntarle a esta gente que estaba en Home Run Derby, ¿no? Yo no sé qué es mejor, si descansar una ronda o seguir dándole y estar caliente para la última, ¿no? Habría que ver cómo. Sí, claro, eso lo tienen que, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Que están parados ahí. Pero yo me imagino que un descanso no deja. Lo que es cierto es de que entonces arrancan 5 y quedan 3, con lo que se eliminan 2 en la primera ronda y luego entonces se elimina otro más en la segunda ronda, ¿cierto? Es correcto, así es. Entonces quedan los 2 que llegan a la final, 2 finales por cada liga. Exactamente, es correcto. Y esos 2 que ganen, pues van a dirimir el derbi, pues. Claro, y cada finalista pues recibirá 7 outs como hayamos dicho. Bueno, vamos a ver quiénes son los invitados. Lo que yo sí sé, porque salió por ahí publicado, es que el líder en jonrones actuales de la liga americana, bueno, co-líder, porque hay 3 líderes, el cubano Abreu no está interesado en participar en el derby. Y el que ganó el año pasado, que fue Yoenny Céspedes, tampoco va a participar porque es el que está entregando prácticamente el trofeo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Yo me imagino que ahí deben estar Encarnación, debería estar Nelson Cruz. Ajá. Y después por la Nacional, pues debería estar Giancarlo Stanton, que ya dijo, ya confirmó que va a estar. Y habría que ver quién más. Normalmente ponen gente de que no ha estado en los derbis anteriores. Sí, quizá Pujol, aunque Pujol ya no creo que esté para un ron derby por la edad. Pero bueno, habría que ver. Bueno, McCutchen participó el año pasado, pero es que McCutchen no es un jugador, no es un pelotero jonronero. Pega jonrones, pero no es su fortaleza. Vamos a aprovechar que estamos hablando del All-Star Game y vamos a darle un repaso a la votación. Muy bien. Sí, cómo no, dale, adelante. En la Liga Americana, el catcher, que no va a estar porque está en la lista lesionado, es Matt Withers con 2.103.000 votos. El segundo en las votaciones, que debería ser entonces quien lo sustituya, es Derek Norris de los Atléticos de Oakland con 1.924.000. Otro catcher ahí, Brian McCann, Kurt Suzuki y J.P. Ersinski. En la primera base, nuestro compatriota Miguel Cabrera, bueno, de corrido, 3.323.000 votos, contra el segundo lugar, que es José Abreu, 1.801.000. Otros jugadores que están en ese orden, Chris Davis, Albert Pujols y Marte Teixeira. En segunda base, Robinson Cano, 2.474.000. El segundo es Ian Kinsler con 1.603.000. Debo aclarar que aquí nuestro compatriota José Altuve, que está teniendo una excelente temporada, apenas está en el cuarto lugar. Esto es bastante injusto de los votantes, partner. Yo creo que esto se debe pues a que los Astros, obviamente, son equipos sotaneros y que juegan aquí en una ciudad pues de mercado pequeño, pero nuestro compatriota Altuve se merece ser representante de los Astros y que sea elegido por el manager de la Liga Americana. Así es. En tercera base, el líder es Josh Donaldson de los Atléticos, 2.943.000, y de segundo está Adrián Beltré con 1.730.000, una ventaja bastante grande. Otros jugadores ahí están Evan Longoria, Manny Machado y Brett Lowry. El shortstop se veía venir, Derek Jeter, 2.924.000 en su último año. Y el segundo lugar, Alexei Ramírez, con 2.325.000. Le siguen J.J. Hardy, José Reyes y Jet Lowry. En el outfield, partner, el líder es José Bautista, de los Blue Jays, con 4.460.000. Luego está Mike Trout, con 4.085.000. y Yoenis Céspedes con 1.941.000. Esta debería ser la tripleta, a menos de que ocurra algo de aquí al jueves, que es cuando se cierran las votaciones, porque resulta que el cuarto partner es Melqui Cabrera y está muy cerquita. Tiene 1.929.000, es decir, hay algo así como, hay menos de 20.000 votos de diferencia entre Yoenis Céspedes y Melqui Cabrera. Otros que están ahí siguiendo, partió el quinto lugar, Adam Jones, Michael Brantley, Jacoby Ellsbury y otros más. El bateador designado, Nelson Cruz, 2.944.000, David Ortiz, 1.948.000. Ahí está también nuestro compatriota Víctor Martínez, que se merece estar ahí en el juego de estrellas, 1.822.000, y después vienen Edwin Encarnación y Brandon Moss. Esa es la Liga Americana. La Liga Nacional, perdón. El catcher es Yadier Molina con 3.100.000. Después viene Jonathan Lucroy, 2.600.000. Ahí hay casi un poquito menos de 500.000 votos, pero eso es una cómoda ventaja ya. Apenas faltan, ¿qué? Falta un día para que cierren la votación. Buster Posey, Evan Gatti y David Mesoraco están por ahí también metidos. Primero va a ser Paul Goldschmidt, 2.582.000. Le saca 1.100.000 votos al segundo, que es Matt Reynolds de los Brewers. Después viene Adrián González, Freddie Freeman y Matt Adams. Segundo hace Chase Utley, 2.436.000. Y el segundo es Neil Walker con 1.556.000. Siguen Andy Gordon, Ricky Wicks y Brandon Phillips. En tercera base, Aramis Ramírez de los Brewers, 1.790.000. Y David Wright está en el segundo con 1.555.000. O sea que hay casi 300.000 votos de diferencia. Esto no va a cambiar. Ahí está nuestro compatriota Pablo Sandoval en el tercero. Vienen también Matt Carpenter y Todd Frazier más adelante. El shortstop, muy merecido, Troy Tulowitzki, 3.997.000. El jugador que ha recibido más votos en la Liga Nacional. Fíjate tú. Le lleva, a ver, esto vamos a redondearlo a 4 millones de votos. Le lleva, partner, 2.300.000 votos al que está en el segundo lugar. Wow. Que ya en seguro a los grupos, 1.729.000. Después vienen Brandon Crawford, Johnny Peralta y Hanley Ramírez. En el outfield, el más votado es Andrew McCutchen con 3.173.000. Y ahí pegadito, pegadito, Carlos Gómez, el amigo tuyo de los Brewers. Ah, saludos a Roberto Torres. 3.169.000. O sea, la diferencia en este momento es apenas de 4.000 votos. Ahí puede pasar cualquier cosa. El tercero es Yasiel Puig con 3.001.000. Y luego vienen Giancarlo Stanton, Ryan Braun, Charlie Blackmon y otros más. Esos son hasta el momento los líderes entonces en las votaciones. ¿Ok? Ok, bueno, muy interesante. Vamos a ver Bueno. cuáles van a ser los cambios aquí, porque siempre al final hay algunas modificaciones, pero son poco significantes, ¿no? Ya la gente tiene sus favoritos y... La más importante hasta el momento es que Matt Withers no, por más de que gane, No va a poder no participar. va a poder jugar porque obviamente se operó y está fuera de hasta la temporada que viene. Ok. Y luego, bueno, los lanzadores, que obviamente los eligen los managers. Hay bastante chance, partner, de que Félix Hernández sea el abridor por la Liga Americana, que sería la primera vez que Félix abre un clásico de mitad de temporada. Un juego de estrellas. Hay bastante chance, sí. Y sería bien interesante que por la Nacional abriera Kershaw, porque como tú lo mismo lo dijiste, fueron los pitchers del mes de junio y son ambos grandes candidatos al Cy Young. Entonces, sería interesante pues un duelo ahí por lo menos abriendo, que sabemos que los pitchers abridores no lanzan más de dos o si acaso tres innings, pero bueno, por lo menos verlos ahí a Kershaw o a Cueto, que son los dos mejores pitchers de la Nacional, Claro, y no. contra Félix Hernández sería bien, bien interesante. Sí, será bien bueno ese par de lanzadores. Si me permita, entonces yo sigo con mi análisis de los equipos y cómo se prevé que se van a mover para el 31 de Ah, julio. perfecto. Vamos con algunos equipos más, como ha sido la costumbre de esta última semana. Los Tigres de Detroit. Esto recuerdo que se basa en un análisis que hizo la página Bleacher Report con respecto a lo que ellos veían que va a ocurrir al 31 de julio y antes. Puede ocurrir en cualquier momento, pero como tope, sabemos que la fecha límite es 31 de julio para que los peloteros no pasen por waiver. Mira, los Tigres de Detroit, y pregunto, ¿no puede en esos cambios, no pueden haber cambios de manager? Cambio de manager. Claro. Que un manager lo cambien para otro equipo. Claro, porque por ejemplo el caso de Detroit, con ese manager que tiene, no va para ningún lado. Pero ¿cómo que no? Si está en el primer lugar. Pero no, yo no sé por qué, bueno, no sé. Yo creo que no me convence mucho Brad Ausmus en ese equipo. Nada, no, pero los cambios de manager es que, bueno, te voto y pongo otro, pero eso no tiene nada que ver con el 39. Sí, yo se lo estoy haciendo en un chiste negro, pues. Bueno, yo creo que antes de Ausmus, yo creo que hay otro manager que hay que irle enseñando la puerta de salida. Sí. Por ejemplo, Johnny, ¿cómo se llama Johnny? Robin Ventura. ¿Cómo se llama? El manager de Texas, que a mí nunca me ha gustado. Ron Washington también, sí. Washington, jamás me ha gustado ese manager. Aprovechar que los Rangers están en esa situación para enseñarle la puerta de salida. ¿Cuál otro equipo? Por ejemplo, bueno, los Chicago Cubs no, porque sabemos cuál es la situación. Pero, por ejemplo, bueno, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo va a tener Kirk Gibson en Arizona? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso manager yo le iría dando una vez, mira, aquí está tu cheque y muchas gracias por los servicios prestados, pero chao contigo. Ok, entonces, te decía, los Tigres de Detroit lo están proyectando aquí como compradores. ¿Qué deberían estar comprando ellos? Ellos deberían estar comprando. Tienen dos necesidades importantes los Tigres de Detroit. Una es un shortstop, porque ellos se han estado bandeando ahí debido a la lesión de que iba a ser teóricamente su shortstop titular, que era José Iglesias. Se han estado bandeando con el venezolano Eugenio Suárez, que ha hecho un buen trabajo, pero obviamente es un novato. Y ellos, para estar contendiendo y para pelear de aquí hasta septiembre y meterse en octubre, deberían tener un shortstop ya de experiencia. ¿Okay? Esa es una de las cosas que ellos deberían estarse moviendo. Y lo otro es tener una alternativa a Joe Nathan, que firmó un contrato de 2 años y 20 millones de dólares, pero realmente, como tú lo has dicho muy bien en más de un podcast, no garantiza nada. Ya no es el lanzador que era cuando estaba con Minnesota. Con Minnesota. Los Astros de Houston, obviamente, serían vendedores. La idea es que no salgan de algunas piezas clave, como tienen, por ejemplo, al prospecto Josh Springer. Ese no debería tocarse. Obviamente que José Altuve tampoco deberían estarlo tocando. Este es un equipo que tiene, que en los próximos, quizás, 2-3 años sí lo vamos a estar por todas las buenas figuras que han logrado firmar, deberían estar compitiendo. Pero en este momento pudieran estar saliendo de algún pelotero. Aquí no te ponen ningún nombre en concreto, pero sí pudieran estar vendiendo algún pelotero costoso que tengan por ahí. Los Royals de Kansas City deberían ser compradores. ¿Qué necesitan los Royals? Los Royals lo que más necesitan es un tercera base y un right field. En la tercera base, ellos han estado insistiendo un año y sí, y otro también con Mike Mustaka, y no ha estado bateando. Y el japonés Norichika Oki tampoco tiene las herramientas para, no ha demostrado que puede cumplir en esa posición. En el caso de Los Ángeles de Anaheim, compradores también. ¿Qué problema tienen los Ángeles de Anaheim? Bueno, varios problemas. Uno de ellos ya lo estuvieron acometiendo en estos días, Ellos hicieron un cambio de cerradores. Yo no sé si tuviste ese movimiento. Ellos mandaron a Ernesto Friedrich, al colombiano, lo mandaron a Pittsburgh y lo cambiaron pelo a pelo por el que era cerrador que ha entrado en crisis de control allá, que era Jason Grilly. Eso me causó mi problema porque yo tenía a Grilly en uno de mis equipos. Si ellos logran de que Grilly recupere la forma y pueda cerrar los juegos, pues entonces ahí le soluciona un problema. El otro problema que tienen es que necesitan un abridor. Y abridores sí van a haber disponibles. Por ahí va a estar Samardzija posiblemente. Por ahí va a estar posiblemente David Price, que lo pueden estar cambiando, etcétera, etcétera. Yo pienso que David Price es la ficha más apetecible en este mercado el 31 de julio. Los Dodgers de Los Ángeles. Ellos creen que van a hacer las dos cosas. Los Dodgers se han metido en una buena racha y están ahí tete a tete con los Gigantes de San Francisco. ¿Qué necesitan los Dodgers? Ellos necesitan balancear el roster y en este momento tienen mucho talento, pero tienen problemas de... Aquí lo llaman de cohesión, pues. Que están, las individualidades están ahí, pero no termina de haber un tipo. Yo creo que el primer cambio debería ser Matt Kemp. Ahí deberían hacer un trade interesante con algunos equipos que les proporcionen lo que ellos necesitan. Bueno, me robaste la palabra, porque una de las cosas que aquí dicen que el gerente general Ned Colletti puede hacer es cambiar a Matt Kemp o, si no, a André Itia. Y traer un pitcher para solidificar el bullpen. ¿Ok? En el bullpen hay hombres como Brandon Lee, Brian Wilson y Chris Pérez, que ninguno de los tres está garantizando. Tiene un buen cerrador en Jansen, pero eso el problema de ellos es los innings intermedios para llegar hasta Jansen. Entonces ahí necesitan agregar uno o quizá dos brazos, porque han perdido algunos de los juegos importantes que han perdido, lo han perdido justamente por ese bullpen intermedio. Es el caso de los Dodgers de Los Ángeles. Y por último, los Marlins de Miami. Aquí dicen sorprendentemente que, bueno, no sorprendentemente, porque ellos han estado ahí cerca del primer lugar. Pero sorprendentemente digo yo, porque ellos perdieron a su principal figura, que era José Fernández en el pitcher. Y sin su principal pitcher, bueno, han seguido compitiendo. Tienen 5 juegos. Aquí lo están poniendo que van a comprar. ¿Ok? Y ellos pudieran estar buscando un catcher. En el caso de que Saltalamacchia no se recupere de sus molestias que aparte que ha tenido. Aparte que Jeff Mathis no ha sido muy inconsistente también. Así es. Y necesitan también un segunda base. ¿Okay? Lo más importante por encima de catcher y de segunda base que pudieran estar buscando es un abridor, obviamente. Si ellos consiguen un buen abridor, ahí pudieran estar compitiendo, porque obviamente dieron mucha ventaja cuando José Fernández se lesionó y le hicieron la tomillo. Bueno, eso es lo que tengo esta semana. La semana que viene ya continuaremos con más análisis de otros. Es interesante, ¿no? Pues tú te imaginas, por ejemplo, que Detroit pudiese adquirir, por ejemplo, a Tulowitzki. ¡Wow! Eso sería una pieza de lujo. No, pero es que los Rockies no van a vender a Tulowitzki. Bueno, pero... Ellos pudieran estar, y lo dijimos estos días, pudieran estar vendiendo a Carlos González, pero no a Tulowitzki, que ese es su pelotero bandera. Claro. Ok, partner, nos vamos entonces para ya cerrar, para ir cerrando, vámonos con los standings y las posiciones. Okay, perfecto. Vamos entonces con los standings. Vamos a empezar con la Liga Americana. Al día de hoy, tenemos que la Liga Americana, bueno, Toronto continúa liderizando el este con 47-39. Baltimore, ahí pegadito a juego y medio. El equipo de Baltimore ha estado bien, ganando 6 de sus últimos 10 partidos. Los Yankees se alejan a costa de Tampa Bay, se alejan a 4 juegos y medio. Boston a 8, okay, con 38-46. Y Tampa Bay, ahí pegadito a ellos, también con un récord bastante negativo. Okay, de hecho perdiendo 7 de los últimos 10. En el central, Detroit todavía comanda con 47-34 a 4 y medio Kansas City, que yo pensé que iban a repuntar más. Le sigue Cleveland, Medias Blancas Chicago, 40-46, Minnesota, los Twins, cierran este grupo con 38-45 a 10 juegos del primer lugar. Bastante mal Minnesota. Y por último el oeste, el equipo de Oakland, que sigue siendo el mejor de la Liga Americana, con 59-33. Okay, esta semana dividió del 5-5, estuvo récord de 5-5 en los últimos 10 partidos. Anaheim sí se recuperó bastante, ganó 7 de los últimos 10, está a 3 juegos y medio. Seattle, que también ha dado muestras de estar ahí peleando, tuvo de hecho el mejor récord, ganó 8 de sus últimos 10. Texas, que viene caída libre junto con Houston, ambos están a 13 y medio y a 16 juegos respectivamente. En la Liga Nacional tenemos la división este, los Bravos están todavía en primer lugar, pero apenas a medio juego los Nationals de Washington. Los Bravos se han mantenido ahí, merced una buena racha de 9-1 en los últimos 10, pero también los Nacionales están picándole ahí cerca con 7-3 en los últimos 10. Sigue Miami a 5.5, Mets fuera carrera 10 juegos, Filadelfia a 10 juegos y medio. Este es el tipo de equipo, por ejemplo, los Mets de Filadelfia, que ya deben ir tirando la toalla y deben ir pensando en vender pelotero. En la central, pues, como es costumbre en los últimos meses, los Cerveceros de Milwaukee están en el primer lugar. Sin embargo, a 6 juegos lo sigue Pittsburgh, pero apretando. Pittsburgh tiene 8 ganados de los últimos 10. Sigue San Luis a 6 juegos, Cincinnati a 7. Y fuera de carrera los Cubs a 13 juegos del primer lugar. Y en el oeste, donde hay una batalla bien, bien interesante, San Francisco ha visto reducido su diferencia sobre los Dodgers a un juego apenas. San Francisco 47-36, 4-6 en el último 10, y en cambio los Dodgers 48-39, 6-4 en el último 10. Y a partir de ahí todos son equipos descartables. San Diego a 10 juegos, Colorado a 12 y Arizona a 13 juegos y medio. Que repito, yo no sé cuál es la beca que tiene el manager Gibson ahí. Totalmente. Vamos con los líderes individuales. Vamos a empezar con la Liga Americana. Ok, sí. Bueno, aquí estamos con el averaje. José Altuve sigue liderizando la liga con 343 puntos. Ok, jonrones José Abreu con 26. Pero está empatado con Cruz y con Encarnación. O sea que cuidado porque aquí puede haber movimiento. En impulsada, Encarnación con 69. Bases robadas, José Altuve. En carreras, Brian Dozier con 60. En hits, Altuve con 118. Dobles, Miguelito Cabrera con 30. Triples, Alex Ríos con 8. Total de bases alcanzadas, Edwin Encarnación, 193. En OVP, José Bautista, 431. Porcentaje de Lugin, José Abreu, de Chicago, con 627. OPS, Mike Trout, 1027. Okay. En juegos jugados, Evan Longoria tiene 87. Veces al bate, Melky Cabrera, 352. Boletos, José Bautista, con 60. Y Springer, en ponche, con 98. Por el lado del picheo, tenemos que Masahiro Tanaka sigue con el mejor averaje, 2.10 de efectividad, y de hecho está empatado con Félix Hernández. Es correcto. En triunfo, bueno, sorprendentemente también Rick Porcello está adelante, no sé por qué lo colocan como primero, pues está igualado con Tanaka en 11 victorias. En ponches, David Price, 153. Okay. Porque hay que poner uno de los dos. O sea, Porcello. Okay. Por cierto, Porcello en estos días, y no lo comentamos, pero lanzó un juego bastante curioso. Lanzó 9 innings, un blanqueo, donde no ponchó a nadie y tampoco dio boleto. Bien curioso, entonces, ¿verdad? un pitch que está lanzando para mucho control. Correcto. Bueno, adelante. En ponches, David Price con 153 y en salvados, Fernando Rodney con 24. El WHIP, tenemos que Félix Hernández está con 0.92. Después tenemos a Richard con porcentaje más alto. Porcentaje de bateo en ponche. 194. Ponches por boletos, David Price con 9. Ponches por cada 9 innings, Yu Darvish 11.04. Innings pichados, David Price 131. En juegos, Luke Gregerson con 42. Empatado con Szczęsny. Juegos completos, Dallas Keuchel de Houston con 3, empatado con Tanaka. Blanqueos, todavía Pérez, que está lesionado, y empatado con Reed Porcello. Porcentaje de ganados, Félix Hernández con 833. Perdidos, Kevin Correa con 10. Boletos por cada 9 innings, Phil Hodge con 0.87. Y hit por cada 9 innings, Richards de Los Ángeles de San Jose con 6.36. Ok, eso sería entonces todo lo que corresponde a la Liga Americana. En la Liga Nacional entonces continúa Troy Tulowitzki, el líder bate, con 3-5-1. Honrones, Giancarlo Stanton tiene 21. En empujadas, Giancarlo Stanton 61. Bases robadas, Dee Gordon con 40. Carreras anotadas, Tulowitzki con 66. Hits, Murphy de los Mets con 104. Dobles, Goldschmidt con 29, triples, Dee Gordon tiene 9, bases alcanzadas, Stanton 185, OEP, Tulowitzki 443, porcentaje de login, Tulowitzki 613, y por supuesto entonces en OPS, Tulowitzki también es el líder con 1056. Juego jugado, Freeman con 85, turno del bate, Murphy con 347, boleto, McCutchen tiene 56, ponche, Ryan Howard 103. En el picheo, efectividad, Johnny Cueto 1.99, victorias, hay varios empatados con 10, entre ellos a Greinke, ponches, Stephen Strasburg 131, salvados, Keith Rodríguez 27, whip, Johnny Cueto 0.87, porcentaje de bateo en contra, Johnny Cueto 176, ponche por boleto, Greinke 5.55, ponche cada 9 innings, Strasburg 10.5. Innings pichados, Cueto 131 y un tercio. En juegos, Smith de Milwaukee tiene 45. Juegos completos y también blanqueos, Henderson Álvarez con 3 en cada uno de estas categorías. Porcentaje de victorias, Kyle Lowe 818. Derrotas, Stoltz de San Diego tiene 11. En boletos cada 9 innings, Bartolo Colón 1.27 y por último hits cada 9 innings, Johnny Cueto 5.62. Esos son entonces los líderes individuales, partner, en la Liga Nacional. Y no. Sí, así es. Llegamos al final del programa y bueno, vamos a estar pendientes ahora de lo que será Juego de las Estrellas y cómo a la final cómo va a quedar reestructurado ese roster definitivo. Ya yo voté, sí señor. Ya yo voté. Okay. Espero que le haya dado un botico ahí, o 25 boticos ahí a José Altuve, que se lo merece. Por supuesto que sí, compatriota. Bueno, yo me despido, no sin antes recordarle nuestras direcciones de contacto, que son en el blog segundanoveno.blogspot.com. También tenemos nuestras cuentas de Twitter, que son @AngelGomez. Y @IvánLS. Y también estamos pues en Spreaker y en iVoox. Hoy nos vamos a despedir como siempre con una canción beisbolera. En esta oportunidad, partner, con nada más y nada menos que Del Ritz, con una canción que se llama The Philadelphia Phillies. Por supuesto que dedicado al equipo este que no las tiene todas consigo esta temporada, que son los Phillies de Filadelfia, uno de los históricos del béisbol. Partner, gracias por tu participación y nos veremos. Si Dios quiere, nos veremos. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Well, I'm sitting here thinking about those Philadelphia Phillies, and some may think I'm talking about baseball. But I'm talking about the ones that wear them dresses oh so pretty, and the way they swing should be against the law.